ilusión, porque tengo una esperanza que me llena de pasión. Tengo fiebre por tus besos, de remedio tengo amor, pues te quiero locamente, con tus besos no hay dolor. La la la la la la la la la la la la. Siempre la vida, viva el amor, con el amor, vive el amor, con la ternura se va el dolor. Viva el amor, siempre le demos gracias a Dios. Siempre le demos gracias a Dios. La, la, la, la, la, la.